A pesar de la gran cantidad de producciones fílmicas que se realizan en la actualidad, en parte gracias a las facilidades que presentan las nuevas tecnologías que abaratan costos de producción, es curioso que la calidad general ha disminuido bastante. Tal vez por eso es que hay quienes prefieren rascar en el pasado para resucitar personajes que han estado ausentes y presentarlos a las nuevas generaciones. Siguiente en esta lista de personajes retornables es que tenemos a los títeres favoritos de todos, los Muppets. Gary, interpretado por Jason Segel, quien es responsable también de escribir y producir la cinta, es un feliz habitante de Pueblo Chico, donde ha vivido en compañía de su hermano Walter. Siempre se han apoyado, cosa especial ya que Walter es un Muppet. En un viaje a Los Ángeles es que son acompañados por Mary, la novia de Gary, interpretada por la lindísima Amy Adams. Y se encuentran con el hecho de que el viejo teatro de los Muppets va a ser demolido debido a los intereses petroleros de Tex Richman, Chris Cooper. Para tratar de impedirlo, buscan a la rana René y compañía, y se enfrascan en la producción de un teletón con todos los personajes y así obtener el dinero que necesitan para recuperar el teatro. Welcome back, everyone. Yeah. I know the old place is not quite at its best right now, but don't worry, we'll be fine. Kermit. There's no way we can rehearse with a place like this. Don't you guys remember? You're the Muppets. You do this to music. Well, all right. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on... Hay dos formas de traer a la vida a los personajes que nos fueron entrañables en nuestra niñez. Por una parte, se puede hacer con la firme intención de obtener dinero, explotar la nostalgia y usar efectos visuales para compensar la falta de creatividad y hacer cosas como los pitufos o la saga de Transformers, la cual, curiosamente, ha sido increíblemente exitosa a pesar de su pésima calidad narrativa. O por otro lado, se puede hacer con apego y aprecio por la obra original. Afortunadamente, esta cinta se hace de la segunda manera y se nota una gran admiración y cariño por lo creado por el maestro Jim Henson. Aunque eso no significa que no haya momentos de autocrítica, ya que como incluso algunos de los personajes que aparecen en pantalla mencionan, las actuales generaciones no conocen a estos empolvados pero adorables personajes. Would you look at that? Ah! We are the Muppets. Hello. Hello. Hello. Mimi. And these are our biggest fans. Yeah! You excited for our big trip to LA? There's somebody coming. Excuse me. And now I am pleased and proud to present those princesses of poultry, Carmilla and friends. Desde el primer tráiler paródico, los Muppets establecieron un nivel muy alto, gracias al manejo publicitario que hicieron de su regreso. Entre trailers que parodiaban fórmulas populares como las de la comedia romántica descerebrada, pasando por el típico superhéroe o el thriller oscuro, es que los personajes empezaron a ganar popularidad en internet. Agréguenle la participación de videos virales con personalidades o hasta el lanzamiento de un álbum verde, y el público nostálgico se encontraba ansioso de ver el estreno de la cinta. Afortunadamente, la historia cumple, y los guionistas Nicholas Stoller y Jason Segel entendieron perfectamente que lo mejor de una historia de los Muppets son los Muppets mismos. Cualquier humano que aparezca con ellos no puede robarles cámaras, aunque cabe mencionar que la cantidad de cameos que aparecen en la historia es bastante amplia. Me abstendré de mencionar los nombres, ya que es parte del encanto el reconocer a personajes conocidos tanto por cintas como por su trabajo en televisión. ¿Qué estás haciendo aquí? They just need one more act. You gotta get out there and help those guys. Hay quienes dicen que a quienes critican positivamente la cinta les ganó la nostalgia, obstaculizando objetividad en sus comentarios. Puede ser, pero el hecho de que la película mantenga un nivel de entretenimiento tan alto y sea capaz de sacarle más de una sonrisa por minuto al público es algo que quisieran hacer cualquier engendro como Don Gato o los ya mencionados pitufos. Al final, los Muppets se establece como una cinta divertida y familiar, capaz de volvernos un poco ese encanto de tiempos mejores. Tiempos en que la creatividad y el ingenio se hacían notar muy por encima de cualquier adelanto tecnológico. Una buena historia no necesita un innecesario 3D, ya que un pedazo de tela verde con una bola de golf partida por mitad puede tener más personalidad que cualquier intento de Transformer hecho por polígonos voladores. Tal vez a algunos les hayan molestado detalles como el cambio de nombres de la rana René, quien ya es Kermit, su nombre original. Pero vamos, es como quejarse que Bruce Wayne no se llama Bruno Díaz. Detalles menores que se sobrecompensan, especialmente si tienen la fortuna de ver la cinta en inglés. It's the Muppet Telethon! Yay! It's back to the days of yore down at the old barber shop. Hello. Hello. Hello. Load up on. Bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. With the lights out, here we are now. Here we are now. And I forget just why I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind. With the lights out, here we are now. Here we are now. Yeah.